copa de licor. Desesperado vivo en las cantinas, bebiendo, sufriendo, llorando por su amor. Cantinero llegó el ser mesero. Cantinero llegó el ser mesero. Póngame mis tragos, póngame mis copas, que quiero beber. Beber y beber y beber hasta morir. Thank you. bonita, linda. ¡Mire! con tu voz llamándome. Porque aún siento tus manos tocar mi piel. Tu amor me está quemando.

que la amaba más que a mi vida. Pues yo sé que la quería y que la amaba más que a mi vida. Atrasito papayuca, muchas gallinas poniendo están para el casorio que vaya bien. Para el pedido de la novia, lindas palabras he de aprender. Con su excelencia todos se van para que baile sin descansar. Aunque se opongan días serás, a mi casita tú alegrarás. Aunque se opongan días serás, que a mi casita tú alegrarás. Donde te espero con mucho amor. Frente a mi casa siembre maíz, pasa atrasito papayuca. Muchas gallinas poniendo están para el casorio que vaya bien. Para el pedido de la novia, lindas palabras he de aprender. Con su excelencia todos se van para que bailen sin descansar. Aunque se opongan días serás, que a mi casita tú alegrarás. Aunque se opongan días serás, que a mi casita tú alegrarás.